Para que nunca más el silencio sea cómplice del crimen, para que la palabra no se pierda entre el ruido. Ante la hegemonía de lo visual, Radio Zapote resiste desde otros sentidos, inundando los oídos con el sonido de las luchas, las contraculturas y las resistencias desde hace 16 años. Es un espacio abierto a las expresiones de quienes necesitamos gritar desde abajo. Radio Zapote abre su convocatoria 2017 para la comunidad estudiantil de la ENA y cualquier persona o colectivo consciente y en resistencia. ¿No sabes nada de radio? Que eso no te detenga. Acá ofrecemos capacitación técnica colaborativa. Envía tu propuesta a zapote.radiolibre@gmail.com. Libre con B de venceremos. ¿Me escuchas, estimadísimo Skull? Sí, ahí estamos. A ver, deja, chico, bien. Bueno, ¿cómo estás, Skull? Perfecto, pues bueno, este 25 de agosto nos tiene una, como siempre, un backline bastante interesante. Y bueno, a ver, cuéntanos qué va a pasar este 25 de agosto aquí en la Ciudad de México. ¿Qué ustedes van a traer esta vez, en esa ocasión? Tenemos el regreso de DJ SE, ya se había presentado aquí en dos ocasiones en la Ciudad de México. Y que bueno, pues regresa una vez más. Es un DJ y productor legendario del drum and bass británico, quien pues prácticamente lleva 30 años ininterrumpidos trabajando en los breakbeats, en el jungle y en el drum and bass ya a fechas mucho más recientes, con su proyecto World of Drum and Bass, que es pues una especie como de gira mundial, World Tour, de llevar a él y a algunos de los productores firmados en su sello a distintos países del mundo a mezclar y hacer sets por allá. Y bueno, también está este otro personaje que también la banda es como uno de los favoritos. Cuéntanos un poquito acerca de ello. ¿De quién? ¿De Blade Runner? Sí. Ah, claro, pues mira, Blade Runner, pues ahora sí que es uno de los productores que viven ahorita uno de sus mejores momentos. Es un productor que ya tiene sus añitos trabajando, desde 2004, se empiezan por ahí a dar a conocer sus primeros trabajos así bien en forma, y pues es hasta recientes fechas que empieza a despuntar pues de la mano de grandes sellos, el mismo sello de DHS que es Formation, pues ahí colaborando en otros como Get Side, que es la disquera de los Prototypes, haciendo muchas chambas con Lion Dog. Y lo interesante de Blade Runner es que es un cuate que, o sea, que igual está metido con la parte más jungle o con la parte más tradicional del digamos de la escena, como también pues le gusta mucho el baile, la fiesta, y pues no tiene problemas para tocar y mezclar cosas más jump pop y más festivas. ¿Cómo contactan a estos compas? ¿Cómo es la decisión de traerlos a esos personajes? ¿Por qué ahora en esta ocasión nos traen? Porque es como una, no es como la banda más conocida en este momento de la escena, pero para mucha gente que nos late y nos ha latido como la escena, pues tienen como una, es un sentimiento chido, ¿no? El que traigan esos personajes, estos productores y DJs. ¿Cómo es la decisión de traerlos? Pues muchas veces ya la decisión radica en una suma de factores. Realmente no es como decir, o sea, queremos traer o no queremos traer a alguien, sino que más bien se origina pues de varias, podríamos decirle como coincidencias felices, que pues de repente nos dan la posibilidad de traer y de integrar a alguien, y pues si creemos que ese alguien pues va a ser un proyecto interesante, un proyecto fresco, un proyecto que aporte al público nacional nuevas cosas, pues lo traemos, ¿no? Y en este caso pues estamos ahí tirando la casa por la ventana, porque pues estamos trayendo una fecha con dos grandes figuras. Y bueno, como siempre, recordarle a nuestro auditorio que pues estos eventos son pues mucho de autogestión, mucho de pues trabajo de ustedes, que también pues tienen a su vez sus propios trabajos que sí son remunerados, pero que mantienen esa escena viva. Apenas también estuvieron presentando por ahí un compilado junto con Isaac Maya, y bueno, traen la escena pues ahora sí que de la mano, porque finalmente las otras o los otros colectivos pues ya básicamente pues andan haciendo otras cosillas, que y bueno, nos han dejado ahora sí que un poquito como solos y abandonados, pero ustedes siempre han como tomado la batuta de excelentes eventos. Recordábamos el último evento que desafortunadamente pues no vino también, no pudo llegar Makoto, pero que sin embargo con los productores locales, con los DJs locales, pues hicieron explotaron el lugar, recuerdo muy bien, y yo creo que eso también hay que reconocerlo de ustedes, que finalmente han ahora sí que ido formando un público que a la vez ha sido, pues sí, si bien hay mucha banda crítica y como siempre, pero yo creo que la mayoría entendimos muy bien que pues no era como, pues a veces pasa, ¿no? Pues suele suceder, y finalmente pues el lugar explotó con los productores locales y pues los DJs también, ¿no? De la casa. Pues es que realmente fue un día muy caótico. Yo creo que un gran porcentaje de la gente le fundió. Es evidente que muchas personas puede haber enojo, incluso hasta el escepticismo el día de hoy de, oigan, ¿y van a hacer otra cosa? Pues sí, o sea, nosotros llevamos 17 años en esto, y de esos 17 años el primer evento complicado que hemos tenido ha sido lo sucedido en diciembre pasado, ¿no? Entonces, pues no vamos a echar ni 17 años por la borda, ni vamos a dejar de hacer lo que nos gusta, pero pues al final así es, ¿no? Y creo que también un poco de ahí viene la configuración de este evento de Blade Runner y DJSS, porque no estamos pensando en un evento masivo del alcance de un bajo fest, sino estamos pensando en sesiones mucho más íntimas, en donde veas a dos extraordinarios productores y DJs en muy buen nivel, donde estés casi casi tocándolos, donde el sonido lo tengas muy muy cerquita, y pues ahora sí que qué mejor, ¿no?, que hacerlo también en un lugar que pues ha sido a últimas fechas un reducto de la electrónica alternativa y el club terminal en 5 de mayo y Bolívar, y entonces pues ahí creo que todo se conjugó muy bien, ¿no? Entonces la dinámica de la sesión es esa. Estamos haciendo una sesión inclusive enfocada a 200 personas, o sea, solamente hay 200 tickets a la venta, lo cual quiere decir que cojan por sus boletos, porque sí se van a acabar, ¿no? O sea, sí se va a llenar, sí va, o sea, no estamos pensando en que realmente se sume el público que ama el drum and bass y que quiere escuchar buen drum and bass de calidad, y pues eso va a ser en esta noche sin duda alguna. Hablando sobre esta situación del sonido, también tiene una sorpresa, porque el sonido estará a cargo de unos compas que se dedican a eso, ¿no? Sí, bueno, además del sonido que ya cuenta el club terminal, que es bueno, pues nos van a reforzar los amigos de Peca Sound, entonces va a estar todavía mucho, mucho más pesado. Por eso, digamos, estamos buscando hacer una sesión, digamos, más de club, con esta esencia, digamos, de ir a escuchar buen drum and bass, escucharlo bien, escucharlo con buen audio, y pues al final eso es lo que se conjuga en esta noche, con también dos abridores de lujo, que van a ser 20 de Skies de Chiapas y Bigwer de León, Guanajuato, quienes están en el acoplado de Mexican Drum and Bass Volumen 2, y bueno, pues además los DJs de Global Empire, ¿no? Que igual nos gustaría que también lo vinieran a presentar aquí a los materiales sonoros. Y bueno, decir al auditorio que, pues bueno, yo conozco personalmente el trabajo de Jungle Empire, y creo que son personas super profesionales que nos han brindado noches mágicas, pero también de buen sonido, buenos eventos donde la gente pues realmente disfruta del sonido, de los visuales. ¿Ahora quién va a estar en los visuales, estimadísimo Skull? En esta sesión va a estar Lasercon y Los and Clone, que ya han estado con nosotros en varios eventos, y pues van a ser los encargados ahí de decorar con proyecciones y mapeos todo el club que nos dejaron. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, pues nada más que nos vemos el 25 de agosto en exclusiva y por única noche, Blade Runner es en la Ciudad de México. La dirección es en Bolívar Esquina con 5 de Mayo, ahí es el Terminal Club. El costo de la entrada es de $300 y está exclusivamente a la venta en el sistema Boletia. La dirección es sbladerunner.boletia.com. O bien pueden entrar a boletia.com y simplemente buscar SS Blade Runner, SWS, ¿no? Y Blade Runner, todo junto Blade Runner, y va a salir el evento. También estamos en Facebook, con Jordan Empire presenta SS y Blade Runner, y ahí pueden encontrar todos los detalles, rolas, de los invitados, para que escuchen la música de los dos chicos que abren, son tal vez los productores más jóvenes que tiene ahorita el drum and bass mexicano. Perfecto, muchísimas gracias, Skull, siempre... de qué angelitos estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias. Siempre un gusto saludarte y un gusto estar en los micrófonos de Radio Soporte. Muchas gracias, pues bueno, continuamos con esta transmisión. Recuerden hoy el Dub Night de la noche y bueno, una vez más gracias, estimadísimo Skull, nos estamos escribiendo. Aunque quede un saludo al oso allá en la nochecita. Perfecto, hasta luego, Skull. Vale, bye. No, pues gracias, Skull. Now when you can do that, you pass the second stage, the most difficult, the flying technique. Pues bueno, ya saben, este 25 de agosto, corran por sus boletos. Esperemos ahí estar también compartiendo esa gran noche con nuestros compas de Jungle Empire. Vamos a seguir escuchando esa sesión de Blade Runner allá en Reino Unido y regresamos con los materiales sonoros. Al aire Radio Zapote, frecuencia libre 102.1 FM en modo colectivo. Transmitiendo con la colección de la imaginación, escuchando mi sonido es de liberación, voces colectivas surcando el espectro radioeléctrico, resistencia sonora de la rebelión, frecuencia liberada, una opción decisiva, sigue la pista de la frecuencia colectiva, colaboración, unidad, cooperación, súbele al volumen, a la libertad de expresión. En modo colectivo. En la frontera de Gaza, durante una manifestación en repudio a la represión de los últimos días en Jerusalén y Cisjordania, las fuerzas de ocupación del Estado terrorista de Israel abrieron fuego contra la multitud. 6 civiles fueron asesinados y más de 60 heridos. En esos momentos, hay enfrentamientos y manifestaciones en el este de Jerusalén, en el campamento de refugiados de Shuafat, Hebrón, Gaza, Beit El, Nazaret, y en Jordán una manifestación de apoyo fue brutalmente reprimida, mientras que en Londres han convocado a una movilización. Milicias paramilitares de colonos israelitas se han unido a las fuerzas de ocupación. Ismael Haniyeh, líder de Hamas, convocó esta mañana, al finalizar el sermón en la mezquita de Gaza, a una tercera intifada. Si se extiende el levantamiento al norte de Palestina, Nablus y Jenin, podemos declarar que el régimen sionista se enfrenta a un nuevo levantamiento generalizado de la población palestina. Durante este 9 de octubre del 2015, hasta este momento se han acumulado 410 palestinos heridos y 3 asesinados en Cisjordania, y 55 heridos y 9 asesinados en Gaza, además de 320 que han sido secuestrados desde el 1 de octubre por el Estado de Israel. Estás escuchando Radio Zapote en modo colectivo.